Capítulo 13. Las mujeres aman la comunión. La cena del Señor es una parte importante de lo sobrenatural. De hecho, sin el sacramento, no podemos vivir una vida de asombro. Naturalmente, las mujeres están mucho más inclinadas a desear la cena del Señor. Por tanto, tienen otra ventaja sobre los hombres a la hora de vivir una vida en lo sobrenatural. Dos significados de la palabra comunidad son comunión e intimidad. Naturalmente, a las mujeres les resulta mucho más fácil compartir sus corazones que a los hombres. Los hombres son por naturaleza mucho más superficiales en sus relaciones entre sí. Cuando le preguntas a un hombre cómo está, normalmente dice, estoy bien, y ese es el final de la conversación. Cuando las mujeres se hacen la misma pregunta entre sí, a menudo da lugar a una larga conversación sobre cosas que tienen en mente. Las mujeres naturalmente anhelan la comunidad y la unión, por tanto, les resulta más fácil practicar esta comunión con el Espíritu Santo y así utilizar el poder sobrenatural de Dios. He estado pensando durante mucho tiempo en 2 Corintios 1:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mientras miramos en esta escritura, vemos aquí otro secreto escondido para un estilo de vida sobrenatural. Explicaré este misterio con más detalle, pero con palabras sencillas. Se trata de la conexión entre el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Una vez más la Trinidad trabaja junta en perfecta armonía y unidad. Lo primero que vemos es el amor de Dios. Él te mira con sus ojos de amor y tiene un profundo deseo de bendecirte abundantemente y de liberar sobrenaturalmente todos los dones celestiales en tu vida. Debido a que todos nos hemos quedado cortos, hemos quebrantado la ley de Dios y no somos dignos de recibir la plenitud de las bendiciones de Dios de manera sobrenatural en nuestras vidas, Dios tuvo que encontrar una manera de hacerlo. Este versículo trata sobre la gracia del Señor Jesús. Lo que Dios quería darnos pero no pudo porque éramos transgresores de la ley, Jesús lo hizo posible al guardar la ley por nosotros. Una de las definiciones de gracia es favor inmerecido. A través de su muerte y resurrección, Jesucristo sufrió todos los castigos y consecuencias que deberíamos haber recibido por nuestro pecado, para que ahora podamos recibir su gracia, favor. Ahora podemos recibir todo lo que el amor de Dios quiere darnos. Para decirlo en palabras simples, Dios quería bendecirnos en su amor apasionado, pero no pudo porque su naturaleza justa tenía que castigarnos por nuestros pecados. Jesús pagó por todo lo que Dios quiso darnos, por lo tanto, ahora es legítimamente nuestro. En este único versículo, 2 Corintios 1:14, en el que vemos a la Trinidad trabajando junta nuevamente, también se menciona la comunión del Espíritu Santo. Este versículo dice que la comunión del Espíritu Santo estará con nosotros. Es el Espíritu Santo quien abre el cofre del tesoro del cielo y trae lo sobrenatural a nuestras vidas. Dado que Él es quien lo hace, solo podemos experimentarlo viviendo en comunidad con Él. También en este caso las mujeres tienen evidentemente una ventaja sobre los hombres. Uno de los significados de comunidad es comunidad que aman las mujeres. Los hombres están mucho más orientados a objetivos y tareas que las mujeres. Aunque las mujeres pueden trabajar exitosamente y lograr grandes objetivos, la comunidad es una parte importante de sus vidas para lograr esos objetivos. Mientras trabajamos en perfecta asociación con Él a través de la comunión del Espíritu Santo, debemos asegurarnos de aprender a vivir en esa comunión. A medida que aprenda a vivir en comunión con el Espíritu Santo, rápidamente comenzará a experimentar lo sobrenatural. Esto es lo que la comunión del Espíritu Santo hará en tu vida, Él te dará fuerza. En Hechos 1:8 se nos dice que recibiremos poder con el Espíritu Santo, pero recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Cuanto más aprendamos a tener comunión con el Espíritu Santo, más poder tendremos. Lo que ya hemos recibido en Él a través del bautismo será liberado en nuestras vidas. Nos da sabiduría y revelación. Al Espíritu Santo también se le llama Espíritu de sabiduría y revelación. A medida que aprendas a tener comunión con Él, su sabiduría se revelará en tu vida. Él te enseña cómo aplicar la verdad de la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios no es más que letra muerta que no nos ayudará sino que nos hará daño. 2 Corintios 3:6 dice, el cual también nos capacitó para ser ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Dado que es el Espíritu Santo quien nos permite entender la Biblia a la luz del nuevo pacto, necesitamos urgentemente vivir en comunión con Él. Nos dice lo que Jesús no pudo decirles a sus discípulos. Cuando descubrí por primera vez los siguientes versos, me emocioné mucho. Juan 16, 12-13 nos dice, «Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os anunciará lo que ha de venir». Hubo muchas cosas que Jesús nunca dijo a sus discípulos porque no pudo en aquel tiempo. Para hacer esto, Jesús prometió que sería el Espíritu Santo quien les diría estas cosas. Durante mucho tiempo pasé tiempo conscientemente en comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole que me dijera las cosas que Jesús no podía decirles a sus discípulos. En comunión con Él, estos misterios se nos dan a conocer. Dado que Él es quien trae lo sobrenatural a nuestras vidas, y la comunidad es una de las formas en que nos relacionamos con Él, las mujeres deberían alegrarse de que su amor natural por la comunidad les brinde esta ventaja. Él nos trae sus regalos. La Biblia habla mucho sobre los dones del Espíritu. Esta es otra cosa que las mujeres naturalmente aman mucho más que los hombres. En todos los países que he visitado, descubrí que a las mujeres les encanta recibir y dar regalos. El Espíritu Santo quiere compartir sus dones con nosotros. Él se alegra cuando nosotros también deseamos sus dones. Señoras, utilicen su deseo natural de recibir dones para acercarse al Espíritu Santo y decirle que continuamente desean sus dones. Si haces esto, lo sobrenatural se convertirá en una parte natural de tu vida. Ignorar y abusar el Espíritu Santo es la persona más ignorada y abusada en la Deidad. La Iglesia en general tiene relación con Dios Padre y Dios Hijo, pero muy poca con Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y quiere vivir en una relación profunda e íntima con nosotros. Sin una relación con Él en este nivel íntimo, nunca podremos vivir una vida sobrenatural consistente. La necesidad de intimidad de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Sufren mucho más que los hombres cuando se les ignora. Al Espíritu Santo no le gusta que lo ignoren y, por supuesto, las mujeres deben entender cómo se siente Él cuando lo ignoran. Esto puede ayudarte a relacionarte con Él a diario y experimentar su poder sobrenatural. Aunque acabamos de decir que quiere transmitirnos sus dones, lo cual es una verdad bíblica, no quiere que se abuse de Él. Toda mujer desea ser amada simplemente por lo que es y no por lo que tiene o hace. Ser amada y aceptada simplemente por ser quien es le da un sentimiento de amor y valor. Debido a que las mujeres entienden esto mejor que los hombres, pueden desarrollar una relación personal e íntima con el Espíritu Santo sin abusar de Él ni usarlo únicamente para sus dones. Nunca olvidaré el momento en que le dije al Espíritu Santo, «Espíritu Santo, realmente quiero que seas mi mejor amigo». Él rápidamente respondió, «Lo soy, pero también quiero que seas mi mejor amigo». Pensé en estas palabras durante mucho tiempo y le pedí que me enseñara lo que significaban. Tiene algo que ver con la sensibilidad, la lealtad, la amistad y la comunidad. Las mujeres son mucho mejores en estas cosas que los hombres, lo que les da una ventaja cuando hablamos de vivir en lo sobrenatural. Solo necesitan aprender cuán especiales son estas cualidades que Dios les ha dado y guiarlos a una profunda relación de amor con el Espíritu Santo. Cuando hacen esto, se convierten en poderosos canales del Espíritu Santo. Llorar al Espíritu Santo debido a que la relación con el Espíritu Santo es clave para experimentar lo sobrenatural, debemos tener cuidado de no entristecerlo. Es gentil, tierno y amable. En Efesios 4:30 se nos dice que no lo entristezcamos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por quien estáis sellados para el día de la redención. Entristecerse significa ofender, entristecerse o entristecerse. La pregunta que hacen muchos cristianos es, ¿cómo puede entristecerse? La Biblia no nos enseña mucho al respecto, pero por el contexto podemos entender fácilmente lo que significa. Miremos el contexto y veamos qué podemos aprender. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino buena, para la necesaria edificación, para que dé gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por quien fuisteis sellados para el día de la redención. Apártense de vosotros toda malicia, ira, clamor y malas palabras, toda malicia. Pero sed bondadosos y amables unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El énfasis es mío, Efesios 4, 29-32. Si miramos el versículo 29 y los versículos que siguen, podemos ver claramente lo que le preocupa. El versículo 29 nos dice que no digamos nada corrupto o crítico, sino solo aquello que dé gracia a las personas que nos escuchen. Inmediatamente nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo por quien fuimos sellados para el día de la salvación. El mismo Espíritu Santo que nos selló para el día de la salvación también selló a todos los demás hermanos y hermanas en Cristo. Cada vez que los criticamos o hablamos en contra de ellos, el Espíritu Santo se entristece. En los siguientes versículos se nos dice que no nos enojemos, no nos amarguemos ni digamos nada negativo unos hacia otros. Luego se nos dice que seamos amables, gentiles y perdonadores. Cada vez que criticamos, somos crueles o no perdonamos, entristecemos al Espíritu Santo. En Romanos 5:5 se nos dice que el Espíritu Santo ha traído el amor de Dios a nuestros corazones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dado que el amor de Dios nos ha sido dado nada menos que por el Espíritu Santo, y cada uno de nuestros hermanos cristianos está sellado nada menos que por el Espíritu Santo, Él se entristece cuando no vivimos en perfecto amor por nuestros hermanos y hermanas. Testimonio: mi nombre es María Luana y tengo 24 años. Hace un tiempo comencé a tener dolor en el pecho y cuando me tocaba el pecho podía sentir un bulto. Fui al médico y me ordenó una ecografía de mis senos. Luego fui a un especialista y me dijo que era un bulto. Como la calidad de los resultados del examen era mala, me examinó y encontró 3 bultos, uno en un seno y 2 en el otro. Lloré mucho porque dijo que no había medicamentos para eso y que la solución era la cirugía. Como no podía operarme por mi edad, me dijeron que repitiera las pruebas cada 3 meses. Si el bulto no crecía, me podían hacer pruebas cada 6 meses o una vez al año hasta que pudiera operarme. Si el bulto creciera, tendría que hacer una biopsia. Estaba desesperada porque conocía casos similares y porque las investigaciones eran muy costosas. Pero gracias a Dios asistí a una conferencia en Macapá, Brasil. En esa conferencia, el pastor llamó a personas que tenían problemas similares al mío. Levanté la mano para recibir una oración, y cuando me di cuenta de que era el único que recibía esa oración, sentí que Dios realmente quería sanarme. Después de la oración, ya no había bultos en mi pecho, quedé completamente curado.